Bueno, pues estamos ya en la ultimita hora ya de esta mañana de miércoles. Son las 12 y algunos minutitos. Exactamente no veo desde aquí el reloj. Deben ser 5 y 6 más o menos del mediodía. La próxima, me confirman que sí, que correcto, es correcto. Y empezamos ya nuestro Planeta Duna, el cómic almeriense protagonista con la asociación La Duna, encabezada por su presidente, Juanma Beltrán, que está ya con nosotros. Juanma, buenos días. Hola, buenos días, amigo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te encuentras? Bien. Juanma es ese muchacho, para el que no lo conozca, que dibuja muy bien, que dijo un muchacho que escribe hace algunas fechas. David Caparrós nos acompaña en el apoyo logístico, él nos remite las novedades desde Moviola, que vamos a conocer después, y por supuesto Javi Sánchez, que es nuestro reportero, que esta semanita ya ha cogido la maleta, ¿no? Se ha pirado. Sí, se han pirado, no muy lejos, porque bueno, hay que empezar poco a poco, no te puedes ir directamente a Nueva Zelanda, está en Madrid, y desde allí pues nos va a hablar de un personaje muy importante dentro del panorama del cómic español. No lo digas ahora, vamos a descubrirlo después, ¿vale? Para vamos a dejarlo así de sorpresita el tema. Entonces, pues el compañero Juanma está solo ante el peligro. Hay un refrán que dice que más vale solo que bien acompañado, no es el caso. Bueno, porque... es que ante ti, ¿no? Pero claro, esto tú eres el peligro. Sí, yo soy el peligro en este caso. Y otro refrán que dice, lo bueno si breve que corto se hace. Lo mismo nos vale. Dirección de Correo de la Duna, empezamos ya con las novedades, Juanma. Sí, el correo de la Duna es info.laduna@gmail.com. Y por supuesto podéis entrar en la página de La Duna, que es laduna.net, donde encontraréis esta parte de las noticias que decimos aquí, el podcast de este programa. Y mucho más. Para que se lo haya perdido y quiera escucharlo, y muchas cosas más. Un montón de cositas interesantes todas ellas. Perfecto, pues esta es la sintonía de la actualidad en La Duna, que nos repasa rápidamente desde la Moto 1, Juanma Beltrán. Bueno, pues este próximo sábado, día 20, es un día que será largamente recordado. Por un par de eventos además que están relacionados con el cómic y que además hemos considerado bastante interesantes. El primero es el tercer encuentro interplanetario de fanzines. ¿Cómo suena esto? Vienen de otros planetas, ¿no? Dibujantes y guionistas. Nosotros vamos directamente del planeta Duna, tú ya lo sabes. Sí, planeta Duna. Correcto. Y al parecer el resto de fanzines también son de marcianos. O sea, gente muy rara, ¿no? Con uno por la frente. Ahí está. Yo creo que la gente que hace un poco fanzines somos un poco... de otro planeta. Un poco de otro planeta, claro, sí. Claro. Un poco marciano. Pues ya me y bueno, en principio son fanzines de toda España, pero bueno, le han puesto este nombre simpático de interplanetario porque pues imagino que también están abiertos a cualquiera que quisiera visitarlo, que además tendrá lugar en qué menos preciosa ciudad de Granada. Muy bonita, ¿no? Buen entorno, ¿no? Sí, además sí, nosotros sí. Nos pilla cerca. Fantástico. Bueno, esto será en la céntrica plaza, en la céntrica fuente de las batallas, para que conozca... Está por el centro más o menos de Granada. Sí, ahí yo que ahora comento que hay un mapa por ahí. Pero bueno, en este sitio, en la Fuente de la Batalla, el sábado, día 20, pues abre a las 11 de la mañana. Muy bien. Allí se montarán los puestos y se dedicarán al sano arte de la compraventa y el charloteo cara a cara, a las caricaturas, a dibujar, pues también cosillas del asuntillo de maquillaje gore y, como todos esperáis con anhelo, el taller de chaperos. Esto mola mucho, ¿eh? Sí, es hacer chapas. Es hacer chapas, claro. No había pensado con eso. Has hecho bien en aclararlo porque, claro, nos habían mirado raro por aquí. Yo me quedé sorprendido y, además, sobre todo, de que la gente lo esperase con ansia. Pero... confeccionar chapas, sí. El taller de chaperos. Es una cosa muy apreciada por los frikis. Vale. Se cierra a las 2 de la tarde, donde se para comer, y luego se vuelve a abrir a las 5 y hasta las 8 y media siguen dándole al tema. Solo dura este día, ¿no? El sábado. Ese día nada más. Vale. Ese día es el encuentro. Aparte, nosotros nos sirve para encontrarnos, pero el público yo creo que va a encontrar cosas muy divertidas, porque quizás los autores de los fanzines y los fanzines en sí mismos sean las publicaciones más irreverentes y sorprendentes que te puedas encontrar. En paralelo, además, nos comentan que en la Casa de la Juventud y en la Sala Planta Baja habrá montadas dos exposiciones de fanzines andaluces y de autores almerienses. ¿Anda? Estas se podrán disfrutar desde la noche del martes, que eso fue ayer. Ayer, coincidió. Sí. Hasta, bueno, que esté montado también el encuentro, vale, o sea que vale, toda la vale, semana. Vale. O sea, hasta el sábado, claro. Sí, pero que esté por allí. Bien. Bueno, los fancinerosos que están presentes, voy a ir diciéndolos. Fancinerosos, Fancinerosos. Se recuerda a Jesús Gil en tiempos, aquí de fancineroso y tal. Claro, se refería a otra cosa. Sí, sí. Bueno, voy a decir una lista larga. Yo creo que esto sirve para hacerte una idea de cómo son esta gente. A ver. Frenzy, Toronto... sí. Atumoe, La Duna, estos son los peores. Los más normalitos, ¿eh? Ojo de Pez, Miauidos, Fetiche, Rantifuso, Kelbellido, Ajo Pringue, Alifa, Adobo, Tonterías del Rock, Viñeta 6, Psicodelia, Kiseki, Guter, Mon Magán, producciones indecentes, irreverendo, viva Rumanía, historia del fanzine andaluz y, por supuesto, Cretino, que son los que organizan este evento. Pues bueno, y a partir de ahí, o sea, conociendo esta lista... Esta lista dice, madre mía, lo que me voy a encontrar. Nos hacemos una idea, ¿eh? Lo que encontraremos ahí. Yo estoy sufriendo porque no voy a poder ir, sin embargo, David sí. David va a estar allí y seguramente José Luis también, nuestros más inquietos, vamos, nuestros mejores dibujantes, porque son los dos guionistas, van a estar allí en representación de la duna, dando el callo como los campeones. Pues la semana que viene le vamos a pedir una redacción a cada uno. De todo lo que, a ver, ¿cómo fue aquello? Lo, ¿no?, que ocurra allí, este sábado. Pues nada, invitamos a todos que se pasen, los que puedan, que yo creo que tiene que estar bastante interesante. Muy bien. Yo me quedo con Viva Rumanía y con los indecentes también. Indecentes. Y los irreverendos y, por supuesto, la duna. Y hay un segundo evento súper importante esta semana para nosotros. Sí. Que es, bueno, un motivo por el cual yo no voy a poder estar allí en Granada. Que, bueno, este, el mismo día 20, La Voz de Almería regalará junto con el periódico el cómic que, del que tanto hemos mencionado aquí, sobre la vida de Nicolás Salmerón. Uh-huh. Por supuesto, el hecho de elegir este día 20 de septiembre es exactamente porque fue la efeméride de la muerte de este insigne personaje, que fue en 1908. Sí, señor. Yo, en principio, pues, la verdad es que soy el primero sorprendido, porque, bueno, no sé si tú te acuerdas, ya en la presentación del cómic, que fue a finales de agosto, sí, se comentó que se harían distintas ediciones. De hecho, comentaron los ya asistentes, si fue el alcalde o el editor, que se harían 14.000 ejemplares, no sé si te acuerdas, sí, sí, que se regalarían para los niños y en los colegios. Bibliotecas, ¿verdad? No sé si esa edición se hará, cuando se haga, será en Fanzimi, pero bueno, el caso es que se regalarían esos 14.000 ejemplares. Pero y lo que se regala, Juanma, este sábado es el libro, tal cual, ¿o eso es lo curioso, que después también me comentaron que se harían distintas ediciones, por ejemplo, que aparecería en La Voz de Almería. Lo que pasa es que yo no tenía ni idea de cómo iba a aparecer toda La Voz de Almería. Yo pensaba, pienso, ¿no?, que la edición tendrá que ser, pues, una cosa como más modesta, una cosa más barata. Quizás, exacto, claro. Yo pensaba más barata de edición, no en el formato deluxe, que es el de lujo, más o menos. Bueno, vamos, claro, que es el que se ha hecho la primera edición. Pero me he sorprendido por el hecho de que, hablando con los de La Voz, me parece que es que van a mantener el mismo formato, y no solo eso, sino que además lo van a regalar ese día. Es un libro que... Con lo cual me he quedado totalmente sorprendido yo el primero, pero bueno, yo creo que los que tengan la ocasión de pasarse, y si queda alguno ese día, porque yo creo que tampoco... Merece la pena, porque es un auténtico regalazo, ¿eh? Sí, o sea... hombre, yo creo que lo hacen por ese día, ¿no? Porque por alguna manera celebrar ese día. De Salmerón, que solo en ese momento es el único momento que puedes conseguirlo, con el periódico de La Voz de Almería, y bueno, de cualquier modo es una fantástica ocasión para hacerse con esta obra si aún no la tenéis. Uh-huh. Es el centenario, efectivamente, este sábado. El viernes, si no ocurre nada, estará con nosotros Mari Carmen Amate, directora del Eco de Alhama, que ha sido una parte importantísima junto contigo, pues en la edición precisamente este libro que se presentó en agosto en Alhama. Ella es la que tira del carro, sí, fíjate, pues, es importante. Nos va a contar todo absolutamente, nos va a ampliar esa información que tú nos ofrecías el primer día de esta temporada en torno a ese libro sobre la vida y bueno, la carrera de Nicolás Salmerón, que este sábado pues encontramos con ese diario, con La Voz de Almería, con motivo precisamente ese centenario de la muerte de... Bueno, yo realmente... importante en esto no me supone ninguna, realmente, el hecho de no poder ir a los fanzines, porque en Alhama se van a hacer un montón de actos todo el día ese, precisamente en honor de Salmerón, y bueno, pues me he visto involucrado evidentemente en todos estos actos y no puedo asistir, no puedo multiplicarme. ¿Qué más quisiera yo poder estar en que dibuja nada? Ese quisiera? Joven dibujante que dibuja también, que es Juanma Beltrán, amiguitos, que es el responsable de pues el cómic, en este caso la parte gráfica, por así decirlo, la parte ilustrada de la vida de Nicolás Salmerón. Perfecto, pues en los acontecimientos es la actualidad de la duna para esta semanita, centrados en ese encuentro interplanetario de fanzines en Granada, y naturalmente lo que más nos interesa, con todo el respeto a Granada, es esa conmemoración de Nicolás Salmerón este próximo sábado. ¿Algo más de actualidad? Yo creo que con esto tenemos bastante, ¿no? Pues me parece muy bien, correcto, satisfechos nos hemos quedado, así que nos vamos directamente a por las novedades. Como siempre en Moviola, en la calle Minas de Gádor, número 5, donde David Caparrós, con una gabardina y unas gafas de sol, pues investiga, saca fotocopias y luego pues nos las manda, en este caso para comentar con las moviales, las novedades, digo, de Moviola. Sé muy bien que él está con la gabardina hecha y con una libretita, no tomando la notas, mirando los cómics, claro, tomando notas. Claro. Y luego pues nos los pasa, nos manda mensajitos a veces por el móvil y otros en fotocopia. Tenemos tres esta semanita, comenzando por Conan, la saga de Valeria número 2, Los dioses de la montaña. Este ejemplar vale 14,95, en la tradición de los grandes clásicos como Conan y Belit, y Conan y el pirata, llega la saga de Valeria, una recopilación de tres volúmenes de la historia de la mujer que compartió con el bárbaro la gran aventura Clavos Rojos, con dibujos de grandes autores como Esteban Maroto, John Buscema, Rafael Callanan y Barry Windsor Smith, ni más ni menos. Conan se recopila en cuanto a la etapa de Conan el Bárbaro y la espada salvaje de Conan, aquellos episodios donde sale Valeria, suponemos que están a la altura de estas colecciones, algunos serán mejores que otros, eso es inevitable. El Planeta lo que hace últimamente en cuestión del Conan clásico es reeditar por temática, personajes, etcétera, pero prácticamente es el mismo material de siempre con otro nombre y portada diferente. Si alguien se está preguntando, ¿es el mismo material de siempre con otro nombre y portada diferente? Pues sí, correcto. Es exactamente el mismo. No, hombre, si no lo tienes, está bien. Y si lo tienes, seguramente, si eres suficientemente aficionado a Conan, seguramente también querrás tener. Seguro que sí, seguro que sí. Yo me lo voy a pillar, Tú eres con Valeria. Qué hombre, tenía muchas aventuras con distintas mujeres. Claro. Con Valeria. No, pero Valeria. Donde se ponga Valeria, ya te lo digo yo, Sí, bueno. Espectacular, vamos. Hombre, a mí me gusta más Belit. Yo me quedo con Valeria. ¿Qué quieres que te diga? No, Resonja, ¿no? Resonja tampoco, ¿no? Pues sigo optando por Valeria, Bueno. Otra persona, vamos a hablar de otro personaje que quizás no era tan promiscuo como el señor Conan. Hablamos del coleccionable de Batman, el Caballero Oscuro. Bueno, habría mucho que contar. Bueno, yo no digo nada, yo no sé siempre las aventuras que tiene. Por eso, y en qué sentido también, ¿vale? Pero voy a correr un tupido, ¿vale? ¿Me estarás refiriéndote a esa? No, me estoy refiriendo absolutamente a nada, ¿vale? Bueno, Batman, el Caballero Oscuro, es la nueva colección dedicada al hombre murciélago que recopilará los acontecimientos posteriores al coleccionable Batman de 2005. Aquel apareció con el estreno de Batman Begins y ahora este lo hace pues, precisamente con la secuela, el Caballero Oscuro, Oscuro. Que se estrena en cine hace poco, ¿no? Aunque muchos lo llaman como tú lo has llamado ahora, ¿Sí? Sí. No, yo lo llamo Oscuro, Vale. Esta colección empieza justo antes de donde acababa la anterior, Gotham, destruida por un terremoto. El gobierno toma carta en el asunto y declara la zona tierra de nadie. Con esto se desencadena una de las historias más ambiciosas y mejor planificadas de toda la historia del personaje. Después de esta historia se sucederán otras, como Bruce Wayne, Asesino, y Fugitivo o Silencio, o por autores como Greg Rucka, Ed Brubaker, David Grayson o Jeff Loeb. La serie se publicará en números quincenales de 192 páginas y cada uno vale pues casi unos 10 de euritos. Bueno, está mal los 95, ¿sabes? Sí, el nuevo coleccionable de Batman pretende continuar la película que hay en cartelera, pero viendo los autores que participan y que se lo han tomado bastante en serio como aman la película, esperamos que sea una gran serie. Esperamos que así lo sea. Ese coleccionable Batman, el Caballero Oscuro, en Moviola. Y última novedad de las tres que tenemos esta semana es Patomas 1. Muchos nos lo habían pedido, la verdad, era un sin vivir, o sea, no podíamos Patomas, vivir ya. Patomas, todo el mundo pidiéndolo, Patomas 1. Y aquí está de nuevo, por fin. El más audaz vengador de la noche regresa para deleite de sus fans y de los que pronto lo serán también. El otro yo de Donald cabalga de nuevo en estas cuatro palpitantes aventuras, incluyendo su primera hazaña, en la que descubriremos todo sobre sus orígenes secretos. Y esto es solo el principio. Pregúntame, ¿esto es solo el principio, mamá? No me digas que esto no es solo más que el final. Es el principio, lo acabo de decir ahora. ¿Qué estás pensando? Es solo el principio. Patomas, el diabólico vengador. Patomas al rescate. El hilo de Ariadna. Y la última partida. Se agradece que se tenga en Cuenca y un poquito también en Badajoz el cómic infantil, bastante maltratado en Espuña, además como sucede en Topolino, de donde supongo que proviene esta edición de Patomas, que tampoco he podido ojear, la verdad, porque está muy liado esta mañana, pues estará a la altura de esos artistas italianos desgraciadamente desconocidos para el gran público. Esperemos que sí. 9,95 vale el pato más uno. El trozo de topolino, para el que no lo recuerde, lo recordamos de nuevo, es como se le conoce en Italia a Mickey. Este, o sea, es el pato más de toda la vida, ¿no? El pato más de toda la vida. Esto, no, claro, aparecía precisamente en la revista Mickey, o aquí conocida como Don Mickey. Sí, señor. El amigo David Caparrós se ha alegrado mucho a la vista noticia, porque se ve que era bastante seguido de esta revista y realmente que tiene calidad. Muy bien, pues estas son las tres novedades, tres. En Moviola, recuerden, amiguitos y amiguitas, aficionados al cómic en Almería, calle Minas de Gádor número 5, en la capital, encontramos estas y muchísimas más novedades cada semana. Uy, ya verán la semana que viene. Un montón, vamos, los pelos de punta, yo las sé, pero no las voy a decir hasta que no llegue la semana que viene. O sea, pero voy a dar una pista. Esta es la pista, ¿vale? Ya está, no puedo decir más. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí podemos leer. Y entramos directamente en el reportaje enviado por el viajero oficial del planeta Duna, Javi Sánchez. Hoy en Madrid, en la voz de Juanma Beltrán. Nos comenta Javi. Alfonso Aspiri nació en Madrid en 1947 en el seno de una familia de músicos, y aunque inicialmente estudió piano y trabajó con un grupo llamado Doble Sonido, su afición por el dibujo le hace dejar la música para dedicarse de lleno a la ilustración. A los 25 años colabora por primera vez en el mundo editorial con la revista Trinca, en la que sale la serie Dos Fugitivos en Malasia y Alfa Cosmos. Tras su cierre, los años siguientes trabaja en algunas revistas eróticas italianas. Fruto además de esta experiencia, nace en 1979, en las páginas de Mastia, su personaje femenino más conocido, Lorna. Al igual que otros de sus cómics, Lorna se ha publicado internacionalmente en revistas como Penthouse o a través de Heavy Metal. En el año 1988 comienza la publicación de Mott, que precisamente aparecería en El Pequeño País. Las aventuras de este monstruo, creado junto a Ignacio Moreno, también conocido como Nacho, continuarían durante 4 años más y fueron recogidos en 5 libros recopilatorios. Unos años después también salió el cómic infantil El Bosque de Lump en el mismo medio. Otras obras suyas son, por ejemplo, Sueños Húmedos, premio al mejor cómic erótico del Salón de Cómic de Barcelona del año 2000, Sensaciones, sí. Despertares o Demon Wind. También está, por ejemplo, Cementerio Estelar con el guión de Carlos Jiménez, o Cosas de Miedo o El Fantasma de Palacio. Además, su obra han aparecido en revistas míticas como era la antigua CIMOC 1984 o Zona 84. Su trabajo de ilustrador llega más allá del cómic y las revistas comienzan a dibujar portadas para los juegos de la edad dorada del software español, después de que Dynamic contactara con él para hacer la portada de Rocky y de Abu Simbel Profanation. Esto es lo que lo recuerde, era un videojuego que marcó época, era Abu Simbel, sí, sí, toda la vida. Pues las portadas estaban chulísimas, luego el juego no tiene nada que ver con las portadas, pero las portadas las dibujaba este señor. Uh-huh. Finalmente termina colaborando con varias casas de software y su obra en este medio se compone de un total de unas 200 ilustraciones. En 1985 su amor por la ciencia ficción y las maquetas, además de su reconocido prestigio, hacen que Fernando Colomo contacte con él para diseñar el traje que lucía Miguel Bosé en El Caballero del Dragón. No sé si recordáis eso, lo tenéis en la mente, algunos lo habrán borrado. Yo lo borré inmediatamente. Yo sí me acuerdo. Asimismo, en el 2002 colabora en la película infantil El Rey de la Granja, que combina imagen real y animación infográfica, donde realiza los diseños de animación en 3D y 2 años después hace el cartel y parte del diseño del vestuario del Rojo Sangre de Paul Naschy. Sí, señor. Pues hay mucha historia detrás de Alfonso Aspiri. Es un clásico. Eso te iba a preguntar. Es un personaje más famoso, Mott y Lorna. Uh-huh. Quizá lo más opuesto dentro de lo que es el estilo. O sea, el estilo no gráfico, porque es muy parecido, pero sí una cosa infantil, que es Mott, que es muy para todos los públicos. De hecho, apareció en El Pequeño País. Y Lorna, que es medio erótico, entonces es para adultos, ¿no? Este hombre ha sabido jugar con las dos cosas y las dos las hace con su magistral. Con calidad, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Un color impresionante, tiene un, sobre todo el color, que supongo que lo hará con acuarela. Es una cosa que llama muchísimo la atención de este dibujante, que tiene un estilo propio y totalmente definido. Muy bien. Pues Adrián fue como la ve creen. Y si yo te hago una pregunta odiosa de estas comparativas que tantos gustan a los dibujantes de cómic, en este caso, entre alguien que estuvo con nosotros, otro de los grandes del cómic español, Abulí, y Azpiri, ¿con quién te quedas? Pues no tendría que quedarme con ninguno de los dos, porque como uno... ¿Con ninguno de los dos? Esto es muy fuerte esto que estás diciendo. ¿No te quedas con ninguno de los dos? Podría quedarme con los dos, me refiero. No tendría que descartar a ninguno de los dos. Queda mejor, ¿verdad? Sí, así mucho mejor. No sí. Tendría que descartar a ninguno de los dos porque podrían trabajar juntos. Uno es guionista, el otro dibujante. Realmente sería estupendo poder encontrarse una obra de Azpiri con un guión de Abulí. Bueno, eso sería lo más. No se ha dado, ¿no? Supongo. No se ha dado. No. Yo creo que podría hacerse totalmente. En la línea de las últimas cosas que ha hecho, por ejemplo, Abulí, el Capitán Patapalo, que era una cosa así muy cínica, de humor un poco negro y tal... pegaría mucho. Yo he leído cosas de Lorna que iban, que parecían del mismo humor negro a veces, y estaría muy bien, la verdad. Pegaría muchísimo. No sé si habrán hecho algo, pero ahora que lo dices, quedaría muy bien. Ha tenido una idea ahí. Apuntamos la idea, ¿eh? Voy a llamar cuando acabe el programa a Bulí, que es el gran amigo nuestro, amiguete de toda la vida, y se lo voy a... Me quedé traumatizado yo cuando me enteré de que estaba el guion ese hecho para Blueberry, para Moebius, para que lo dibujase Moebius. Hecho, que lo tienen ahí para y que no sale por problemas no sale. De derechos. Es tremendo, vamos. Me ponía los pelos de punta. Tremendo. Oye, ¿que podemos comprar los derechos nosotros? ¿Qué valen los derechos estos, más o menos? No tengo ni idea, pero... Es que esto, vamos, sería un pelotazo, ¿eh? Sí, ¿no? En fin, pues... Al menos fue convencer a Moebius para que lo dibuje. Ponemos ya producción en marcha para que vaya mirando el temita. Perfecto, pues ha sido hemos conocido a Alfonso Azpiri de la mano de Javi Sánchez, nuestro reportero, que volverá la próxima semana. Además venía en referencia, no lo he comentado, pero yo creo que viene en referencia lo de hablar de Azpiri, porque la semana pasada ya hablamos de esa línea nueva que va a crear Planeta de Agostini. Sí, señor. Y que precisamente de los primeros álbumes que van a sacar en esta línea de autores españoles va a ser el Mod de Azpiri. Perfecto, pues otro clásico que nos visita estas alturas de Planeta Duna. Recuerden, amigos y amigas, en Días de Radio, el cómic almeriense protagonista, con Juanma Beltrán hoy en solitario, con eso sí, las fotos de David Caparrós y Javi Sánchez en la cartera permanentemente, con nosotros aquí en el estudio central también, de cintura hacia arriba, una de ellas saluda con la manita el bueno de Javi Sánchez, una de esas fotos. Vamos a por el consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Somos todo orejas, querido maestro Beltrán. Muchas gracias, querido Padawan. A sus Antonio. Pies, a sus pies. Hoy he titulado el consejo redibujar. Redibujar. Volver a dibujar. Sí. El otro día estuvimos hablando del retro... Rotulación. Retro-rotulación. El otro día, recordemos, amigos y amigas... Yo iba por la R. Por el redibujar. En el capítulo anterior. En el capítulo consejo anterior. Consejo anterior dedicado a la retrorotulación. Entonces no lo dije bien a la primera, hoy sí me ha salido. Y en el capítulo de hoy, el consejo tiene que ver con redibujar. Volver a dibujar. Bien dicho. Incluso los que tengan mano de experiencia, incluso a eso saben cuando el dibujo no está bien hecho. Sí. Cuando el dibujo no le ha quedado bien. Me pasa mucho a mí esto. Te pasa, ¿no? Sí, sí. En estos casos se debe borrar y hacer de nuevo. Uh-huh. Sí, es sencillo. Esto es fácil decirlo. Pero da pereza borrarlo, ya que lo has da hecho. Da mucho palo. Sí, sí, mucho palo. Porque puede resultar además doloroso cuando una parte del dibujo te sale perfecta. Claro. En estos casos uno tiende a dejar esa cara, por ejemplo, que salió perfecta, o esa mano, que por fin no parece un muñeco de trapo. E intenta dibujar el resto de la figura manteniendo esa parte intacta. Esto nos llevará totalmente al desastre. Debes borrar esa parte. Claro, porque no va a salir ya. Ya no te va a salir igual, no te va a salir. Por mucho que te cueste, lo mejor es volver a borrarlo y dibujarla. Como decía, ya vamos a despedirnos con la frase de Maestro Yoda. Como dice nuestro Maestro Yoda sobre lo que debemos hacer, escuchamos. Escuchamos con atención, amigos. Aprender a liberarte de aquello que precisamente perder tenis. Tremendo, tremendo. Sí, señor, hay que aprender a hacerlo. Cuesta mucho trabajo, pero... Exactamente, viene muy bien. Que te encariñes con una cosa que te ha quedado muy bien, tienes que aprender a borrarlo, desprenderte de ello. Y si lo has hecho una vez, ¿por qué no te va a salir mejor incluso la siguiente próxima vez? Y si hay una segunda vez en la que has vuelto a... ¿por qué no intentarlo de nuevo en una tercera vez? Volver a levantarse y seguir avanzando. Ese es el lema, es la moraleja un poquito exagerada, si queremos. Pero que traemos, pero es que la vida es así, chicos, chicas, es que no la hemos inventado nosotros, ni Juanma Beltrán tampoco. O sea, es la vida del Jedi lapicero es repetir hasta que salga alguna vez bien todo. Hay que redibujar, sí, sí. Hasta que por fin salga un poquito mejor que fatal. ¿Eh? Consejo: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, pues de gran final, vamos a por el disquito dedicado y una sección un poquito más ligera, más manejera, ¿eh? Y es que, pues, es un día muy dado para ello. ¿Quieres coméntalo tú? Pues esto es un disco dedicado que ha pedido, al parecer, el Javi, ¿no? El Javi, exactamente. Sí, señor. Que yo le dé, que yo sé que le gusta, ¿eh? Yo me atrevo en gusto. Claro, lo lleva siempre en el coche. Un día coincidimos que me recogió a mí en una parada, que estaba yo, sí, ¿no? Estaba lloviendo, y llevamos esto en el coche. No Rain. Sí, sí, exacto. No Rain, de Blind Melon, y era solo este tema, esto que no salga de aquí, porque claro, son temas privados de Javi, ¿eh? Y entonces le daba a repetir una y otra vez, tío, otra vez. Y al final dejó de llover, ¿o no? No, seguía lloviendo a cántaro, si lo miraba raro, claro, y él se acababa el tema y otra vez lo repetía. Tremendo. Una canción mágica. Sí, señor. No Rain, Blind Melon, Juanma Beltrán, compañero. Nos encontramos la próxima semanita en el Planeta Duna. Eso espero, yo también. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Keep my cheeks dry.